llamado también el cono materia. Este cono cristal es la sustentación de Tera. El cono materia determina la evolución de la célula, marca su existencia, el trabajo a realizar y para lo que fue creada. Este cono trabaja toda su existencia a través de la gravedad y es la gravedad que los hace vivir a ustedes dentro de una realidad virtual. La gravedad hace que la energía se vea compacta, unida, porque ella se siente atraída por otras formas y al hacerlo, da la apariencia de estar aglomeradas, tomando formas que no son reales. Ustedes viven en medio de esas formas y creen que es un mundo real. Ustedes usan esas formas y las adaptan a sus necesidades. Ustedes mismos, sus cuerpos son energías unidas que se han combinado por fórmulas que se encuentran grabadas en el cerebro, las cuales no les permite separarse. Esta fórmula, de todo lo que ustedes son o donde viven, la legan a sus hijos y estos a los suyos, hasta que llega el desencarne y es ahí donde la energía se disgrega tomando la forma verdadera. La acumulación de energía se originó, cuando ustedes comenzaron a distorsionarse, perdieron el conocimiento y el entendimiento universal, dejaron de percibir su entorno, sin saber dónde se encontraban. Lo único que funcionó fueron los sentidos externos. Estos se encargaron de agrupar a la energía para que ustedes la pudiesen reconocer, dándole las formas adecuadas y repetitivas. Así, ciegos como estaban y usando sus sentidos externos, pudieron continuar su existencia. La realidad donde viven ustedes la crearon a imagen y semejanza de la distorsión en que están. Reestructuraron las fórmulas universales y las decodificaron a partir de una ilusión fantasiosa. Nosotros los estamos ayudando en la rectificación, dándoles la verdadera imagen del estado y realidad en donde ustedes se encuentran. Este es nuestro trabajo, pero debemos ir poco a poco. Lo estamos consiguiendo a través de sus energías, pensamientos, de esta manera el despertar será consciente y verdadero. Por lo pronto ya están aceptándolos. OVNIs, las energías, pensamientos, los orbs, las almas, los extraterrestres, nosotros, el conocimiento universal, nuestras transmisiones, por lo menos se están familiarizando con una realidad que es la verdadera. Ustedes están dejando de ser ciegos, están abriendo los ojos y están mirando la verdad. El minutero. Cuando llegamos a Tera, nos encontramos con un cristal denso y casi rígido, el cual se movía lentamente. Nosotros veníamos de una realidad mental, rápida, dinámica y muy activa. Por nuestros estudios llegamos a la conclusión que si queríamos subsistir y salir de nuestras naves mentales, teníamos que adaptarnos a una secuencia menor y a un ritmo más cadencioso. Debíamos crear un cono cristal paralelo que nos permitiera movernos más rápido para poder trasladarnos de un lugar a otro. El cono cristal materia estaba casi estático, así que lo duplicamos infundiéndole una energía más sutil, la cual fue sustraída de la constelación.